lo que hace hoy Maluma de irse a Jamaica a grabar con los jamaiquinos y meter alguito de sonido de reggae a su álbum hecho allá. Pues ya lo hizo Tito el Bambino, lo hizo exactamente en el 2006 cuando grabó Top of the Line, y esta canción le metió la participación de Benny Man y el sonido de Jamaica y la ambientación de ese país cargado de mucha, mucha esencia musical del reggae. 11:59, ¿ustedes son más de reggaetones viejos tipo este reggaetón de Tito el Bambino o son más de esta línea de Chencho Corleone, J Balvin en esta canción? Llevo tiempo diciendo en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Bueno, ya estoy aquí para tocarles muy buena música, lo que ustedes quieran pedir a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioPlaneta969, en este mediodía del miércoles, un día histórico en Colombia, ¿no? El famoso día en que por fin alguien fue vacunado en territorio colombiano, ya esta mañana una mujer y ahora a las 3 de la tarde la segunda mujer en Montería. Ya hoy llegaron las vacunas a la ciudad de Cali, coincide con el día en que ya Cali no tiene más el pico y cédula, y se amplía el tema del toque de queda. Después de la 1 de la mañana ya será esta medida. Digamos que da una luz, da como una ilusión de estamos superando este tema, o es una falsa ilusión. ¿Ustedes qué creen? 12:11 minutos, es Planeta al aire. Estás escuchando Radio Planeta. Radio Planeta. Un lugar para encontrar toda tu música. Radio Planeta. Radio Planeta. Mario Ortiz, Planeta. Me quiero quedar. Tremenda canción de salsa a esta hora del mediodía. Feliz almuerzo a todos. ¿Qué se les ocurre para oír a esta hora? Me cuentan en @RadioPlaneta969. ¿De qué? De mujer bonita. 12:36, hoy es el miércoles de ceniza. Hoy, a partir de hoy, faltan 40 días para Semana Santa. No olviden que si van a la iglesia, es probable que el curita de su iglesia les ponga rocíe un poquito de ceniza en la coronilla, simbolizando pues la cruz que tradicionalmente se hacía. Y en algunos casos es probable que te pasen la ceniza para que tú mismo te la pongas. Aunque me estaba contando acá un amigo que es muy católico, que esta mañana fue a la iglesia y que el padre no tuvo problema. El padre con su tapabocas y él con su tapabocas. Y el padre metió su dedito ahí en la cosita donde tiene la ceniza y se la puso en la frente. Normal. Pero les confieso una cosa, yo estoy aquí en un centro comercial. Planeta queda en el centro comercial Acuarela, sobre todo a la 80 en el sur de Cali. Estaba ahorita que pensé en el tema de la ceniza, no he visto una sola persona, y por aquí pasa mucha gente por toda la vitrina todo el día, no he visto uno solo con ceniza, ¿saben? Estoy viendo unas señoras que están ahí en la plazoleta comiendo algo, al otro lado una señora, veo aquí al Super Inter que me queda cerquitita. Ni uno solo. Hoy es el miércoles de ceniza, no sé si se les olvidó, se les ha pasado o se los están poniendo en la coronilla. 12:37, al aire Planeta, la variedad es lo de nosotros. ¿Qué quieren oír? Cuenten pues. Sech tiene nueva canción y va a sonar ya mismo, se llama 911 de Panamá. Radio Planeta. Esta mañana en La Mañaneta, en Noticias de la Música, Marc Anthony fue noticia porque tiene ahora un nuevo récord Guinness. Sí, señoras, sí, señores. Entró al récord Guinness como el artista con más premios en lo nuestro. Este hombre exitosísimo en el mundo de la salsa no solamente tiene los premios, sino que ahora también la historia dirá en el libro de los Guinness Records, un libro muy perseguido y que muchos quisieran estar y no han podido. Él está ahí como el artista con más premios nuestro y tiene sentido, ¿no? Pues con tantos premios que ha recibido por tantas buenas canciones. Tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo queda en cero amor. Y nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se va. Curioso, un hombre que empezó haciendo otro tipo de música terminó metido en la salsa y... ¿cómo creen que le fue? Muchos de pronto el tema de los premios pues ya no es muy relevante como antes, pero igual esto queda para la historia, está por encima de reggaetoneros, de artistas de otros géneros, un salsero el que más premios, más veces lo ganó. Por este amor, ten compasión, no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar. ¿Cómo les va a ustedes con Marc Anthony? ¿Lo tienen entre sus favoritos? ¿Son fans de Marc Anthony? Fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo. O lo tienen ahí, ahí, uno más. Bueno, pero pues tampoco para ser así tan fanático. Un sí. Fin de semana más, sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Y cada vez que vino, le fue bien. Cada vez que vino, llenó el estadio donde se ha presentado. Porque valió la siempre pena. Contigo amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Y bueno, esta mañana también contaba Charles en Noticias de la Música que mañana era parte de la gala de la entrega de los premios. Y seguramente lo veremos cantando al lado de Daddy Yankee. De vuelta pa' la vuelta, que es la canción que hicieron recién ellos dos. Sigo tocando música, esta es Planeta 96.9. La variedad está aquí, la variedad es lo de nosotros.